histórico ya en Concordia, hablamos del premio a la Delfina, y en este año se hizo en una nueva modalidad. Vamos a hablar, es una amiga del programa, es la presidente de la Fundación CONACEP, hablamos de Leticia Poncilidio, que la tenemos en comunicación. Leticia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. ¿Cómo estás vos? Buen día para toda la audiencia, para Mariana también. Ahí está. Bueno, siempre es un gusto charlar con vos, Leticia. Sé que está laburando muchísimo, pero queríamos hablar, obviamente, de este premio tan caro a los sentimientos que se ha instalado en Concordia y que se llevó a cabo con una nueva modalidad, ¿o no? Sí, la verdad estamos muy contentas este año. En vez de hacer el acto formal donde concurrían todas las instituciones, estamos visitando una por una en cada sede, así que la verdad que muy contentos porque nos reciben de otra manera, en su casa, familiarmente, con todo el equipo de trabajo. Podemos compartir un momento mucho más lindo, más importante, porque charlamos, planificamos, nos cuentan, nos muestran su sede. Bien. Así que para nosotros es sumamente importante y ellas quedan muy contentas que las visiten, sí, que no es cierto, que se acuerden de ellas y que por supuesto puedan mostrar a la comunidad todo el trabajo que están haciendo. A través de este premio, Pablo, nosotros lo que queremos hacer es visibilizar el trabajo que cada una lleva adelante, pero que muchas veces es de manera anónima, silenciosa, que no se conoce. Entonces, a través de este premio, que es la Delfina, queremos destacar a las mujeres, reconocerlas, visibilizarlas y, por supuesto, dar un ejemplo, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad para que muchas otras más mujeres las puedan seguir. Leticia, a mí lo que me sorprendió, y en otras ediciones, es que a veces son, esto que vos decís, no se conoce, y son trayectorias larguísimas que hace mucho tiempo están comprometidas con su sector, con su lugar, y son de muchos tiempos. Qué bueno ese reconocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, no te imaginás las señoras que cuentan sus historias, bueno, las mismas compañeras de trabajo, que hace años que lo vienen haciendo, como vos decís, y que nadie conoce, o sea, más allá de su institución, ¿no es cierto? Así que nosotros hasta ahora ya fuimos homenajeando a la institución Garrahan, a bomberos voluntarios, a cuidados paliativos, al ALSEC, al Banco Ortopédico, que el Banco Ortopédico generalmente no participaba de la entrega otros años, pero más que nada porque son personas mayores, tenían que movilizarse, concurrir a un acto formal. Entonces es como que ese entorno por ahí no les permitía concurrir y no les daba mucho entusiasmo, y ahora que fuimos a su casa, participaron, nos mostraron cómo es, cómo arreglan las sillas de rueda, las muletas, las camas ortopédicas, lo que están necesitando. Así que ya nos pusimos en contacto para darles una mano también. Bien, porque ahí, por ejemplo, prestan muchas de esas cosas y no las devuelven. Entonces estamos hablando de sillas ortopédicas que son carísimas. Así que nos brindamos también como para ayudarlos en ese trabajo. Qué bueno. Y bueno, y que necesitan voluntarias más jóvenes también, ¿no? Porque al ser personas por ahí más grandes, se les limita el tema de la movilidad, sobre todo. Así que de eso se trata la red de instituciones que nosotros también constituimos hace unos años, de poder colaborar entre todos, ayudarnos, saber en qué está trabajando cada una de las instituciones. Así que ahora con esta recorrida nos estamos empapando bien de cada situación y podemos compartir con todo el equipo, ¿no es cierto? Pues no solo va las que están involucradas en la institución, sino va la familia de cada una. Así que es muy emotivo, es muy lindo. Sí. Está bueno esto que marcaste del Banco Ortopédico, porque tiene su componente solidario muy importante, y esto que vos decís de elementos que a veces son muy costosos, pero que terminan dándole una mano a una familia. Mirá cómo se va ramificando todo esto, ¿no? Sí, impresionante. Eso nos decían, la gente va y es una entrega voluntaria, ¿no es cierto? Y ellos te prestan lo que uno esté necesitando, por supuesto con el compromiso de devolverlo para volver a seguir prestándolo. Pero bueno, muchas veces no ocurre esto y van perdiendo estas cosas tan caras, así que bueno, nos comprometimos en eso, en poder ayudarlas, más que nada para recuperar todo y recorrer los barrios, los domicilios. Así que de eso se trata, ¿no es cierto? De poder ayudarnos, de colaborar y de poder también transmitirle a la sociedad lo importante que es el trabajo de las instituciones para nuestra comunidad. Y viste que, viste Leticia, me pasó al haber participado de entrega de los premios, yéndolo a ver, que está bueno porque es como cierto grado de un mimo para la gente que hace este reconocimiento, ¿no? ¿Te manifiestan esto, Leticia? Sí, todas, que redoblan apuestas, que con esto se motivan más. Imagínate para la que recibe este premio, que fue elegida por todas sus compañeras, ¿no es cierto? Tiene un valor humano muy importante, y también, bueno, lo que significa... para su familia, porque yo digo, todo esto no puede ser si no está el apoyo atrás de todos sus familiares, porque es mucho tiempo el que le dedican, muchas horas del día, que eso es lo más importante, ¿no? Dedicar tiempo de la vida de uno en beneficio de los demás, y bueno, y la familia que está permanentemente apoyando, y eso las motiva a seguir en este camino, por supuesto dejan huellas para otras generaciones, y bueno, nuestro trabajo en este caso de la Fundación CONACED es justamente resaltar este trabajo, visibilizarlo, como te decía, que muchas veces no se conoce, y por supuesto motivar a otras personas que se sumen como voluntarias, porque hay muchas instituciones que quieren sumar voluntarios y que necesitan más gente joven. Así que invitarlos también a todos a participar. Está bueno, son momentos de participación, por eso está buena la convocatoria. Leticia, te pregunto, estamos hablando de más de 10 años ya del Premio La Delfina, porque pensando en los recuerdos, ya lleva un tiempo importante, ¿o no? Sí, más de 10 años, como vos decís, fue instituido en la Cámara de Diputados de la Nación, de ahí arrancó, y bueno, después también lo entregó la Municipalidad, cuando estaba Enrique, y nosotros, por supuesto, siempre participamos desde la Fundación CONACED y la Fundación La Delfina, y lo seguimos entregando desde la Fundación CONACED, así que es un gesto para mí... muy grande, que hay que seguir haciéndolo porque pone en valor muchas cosas, ¿no es cierto? Sobre todo el rol de la mujer en estas instituciones. Vos vas, participás, ellas pueden hablar. En esta modalidad lo bueno es que hablan las compañeras, hablan los familiares, habla ella, que en un acto formal no hay tiempo. Son tantas que hay que homenajear que es imposible darle el espacio a todas. Así que la verdad que todas nos agradecen esta forma de entrega, y por supuesto nos tomamos el tiempo porque son muchísimas, son más de 40 instituciones de Concordia. Bien. Participan también las facultades, bien, los hospitales, así que vamos a estar entregándola durante estos meses. Bien ahí, bien ahí. Leticia, me quedó marcado, ¿no? Porque te voy a pedir un pequeño resumen de lo que representa y quién fue La Delfina, pero me quedó marcado leyendo una nota en estos días de una profesora que la utiliza, como la investigó, creo que fue reconocida con el premio La Delfina. La investigó y la utiliza como profesora de historia, la figura de esta mujer tan importante para lo que es Entre Ríos, bueno, te diría toda la Argentina, ¿no? Sí, ayer le entregamos la distinción a Cristina Castillo de Damas Patricias. Mirá, ahí está. Y ella es la profesora que vos te referís, y nos contaba, dice, no lo puedo creer porque yo siempre tuve como una sensibilidad tan importante con la Delfina, la estudié tanto, para ¿viste? Mí es una referente fundamental de la mujer, y dice, no puedo creer haber recibido este premio justo yo. La verdad que muy emotivo, sí, porque la Delfina en su época fue una persona que iba al frente en la lucha, con un valor humano impresionante, llevando adelante la tropa, era la esposa, la mujer en ese momento de Pancho Ramírez, y ellos defendían sus ideales de esa manera, ¿no? Dando su vida, yendo a la batalla, y dando todo por lo que ellos creían, ¿no? Así que de esta manera, qué mejor personificar este premio en esa persona que representó tanto en esa época para las mujeres, así que es un premio sumamente importante y que tiene muchísimos, muchísimos valores. Leticia, también te quiero preguntar, acompañando a la educación también, el inicio del ciclo lectivo, entregando kits, sacándote un poquito de lo que es el premio, desde la Fundación Conace, ¿viene el acompañamiento ahí? Sí, por supuesto, siempre estamos, Pablo, con el inicio de clases, acompañando a las escuelas. Este año, bueno, repartimos en varias escuelas los elementos educativos que, por supuesto, son cada vez más costosos con esta situación. Nosotros el kit escolar se lo damos directamente a la institución, a la escuela, para que ellos determinen, según cuando van arrancando las clases, qué alumno es el que concurre sin sus elementos, quién es el que más necesita. Así que les dejamos los kits escolares para que ellos lo vayan repartiendo, ¿no es cierto?, a medida que van viendo mayor necesidad. Así que fue muy oportuno, estaban muy agradecidas porque, dice, muchos chicos empiezan o no empiezan porque no cuentan con los elementos, y bueno, de esta manera podemos colaborar y ayudar también, gracias por supuesto a los que nos han donado, ¿no es cierto? Porque nosotros de la Fundación Conacet siempre estamos solicitando y pidiendo donaciones, y por suerte, como yo digo, la sociedad de Concordia en ese sentido siempre es muy solidaria y colabora muchísimo, así que nosotros también tenemos, ya vamos a empezar con la campaña del abrigo. Ya empieza el frío en Concordia, así que ya empezamos a juntar todo lo que es la campaña del abrigo, que lo hacemos junto con otras instituciones también. Y antes del 21 de junio, que empieza el invierno, lo repartimos. Así buenísimo. Que estamos con esa campaña, seguimos con la capacitación en herramientas digitales y de inteligencia artificial, en forma gratuita en nuestra sede, así que arrancan en abril, ya invitarlos a los que se quieran anotar. Mirá qué bueno. Como el año pasado, la verdad fue un éxito. Muchísimos jóvenes hicieron el curso, y gente adulta también, por supuesto, esto es para todas las edades. Muy contentos porque es una herramienta de trabajo hoy, sin fundamental duda, para el que quiera hacer un emprendimiento, para llevar adelante su negocio. Con estas herramientas digitales uno puede hacer videos, flyers, promociones, lo que sea, y bueno, y sobre todo con la IA, ¿no? Con cómo usar la inteligencia artificial. Sí, sí, buenísimo, que buenísimo que haya espacio de capacitación con esto. Sí, sí, sí, también capacitación para todo el taller de costura, emprendedoras, textiles, que van, que les damos telas, que les enseñan a coser, que después hacemos el desfile de modas también mostrando todo lo que aprendieron. Todo es motivar para que la gente pueda salir adelante, pueda llevar su emprendimiento, y bueno, y por supuesto, en esta situación, ¿no?, que se está viviendo, que es complicada, dar una mano y aportar lo que podamos. También tenemos charlas y de contención en los barrios con la psicóloga social, tenemos asesoramiento jurídico gratuito también. Bien. Son varias cosas que contamos en la fundación que todos los años hacemos. La campaña, bueno, del abrigo después de Navidad Solidaria. Así que bueno, siempre estamos haciendo varias cosas, Pablo, como para contribuir con todo lo que podamos. Está buenísimo. Aparte ahí, como dijiste, hay un escenario muy complejo, muy delicado, y está bueno desde una institución ya establecida, ya incorporada en lo que es la Sociedad de Concordia, como es la Fundación CONACYT, me parece buenísimo. Leticia, antes de despedirte, te quiero preguntar, la Delfina, volviendo a los premios, ¿tiene su parte en Paraná también o no? Sí, sí, sí, la Delfina está en Paraná, funciona como la Fundación de la Delfina, la preside la hermana de Enrique, Maida Cresto, y ellos también hacen un montón de trabajos allá, solidarios sobre todo, hacen una maratón, hacen también la campaña del abrigo de útiles escolares, muy parecido a la Fundación CONACYT, y hacen, por supuesto, la entrega de la distinción todos los años de la Delfina. Este año ahora lo hacen a fines de marzo con un acto, así que sí, también distinguen a las mujeres de cada institución. Perfecto. Leticia, te agradezco como siempre la predisposición con el programa. Acá contás con un espacio para difundir cualquier tipo de actividad. Te agradezco mucho y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Ay, muchísimas gracias, Pablo, a vos, al equipo, a Mariana, siempre dispuestos. Así que un beso grande para vos y para toda la audiencia. Perfecto, ahí está, buena jornada, Leticia.